Me quedé en tu ser, en tus ojos me sentí perder, y muy dentro de mi corazón algo dice que tendré tu amor. Ilusiones que creí perder, al mirarte han vuelto a renacer. No decías que tengo por ti, por tenerte solo junto a mí. En las noches no puedo dormir, es que solo estoy pensando en vos. Es que solo quiero conquistar tu corazón.